una maravilla, se van a abrazar la guata y risa. Temprano en la tarde, me masturbo antes de levantarme. No me ducho porque me da paja, si con cuerda me lavo la raja. Y espero que se haga de noche, voy a fiesta sin ningún reproche. Y me gusta que tomen conmigo, porque yo cuando tomo obligo. Y copas, si no tomo se seca mi boca. Se me pone una mirada.